Battlesea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Choramiana con 6 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio. Te apartes, amaneció nublado otra vez. En algunas partes está parcialmente nublado, en otras áreas sí está más nublado de lo normal. Estamos empezando el programa más tarde porque se fue la luz. Increíble, pero cierto, se fue la luz, entonces, pues de aquí que se hicieron todas las cosas para que las computadoras estuvieran bien, pues tomó todo este tiempo. Pero bueno, el cielo estará parcialmente nublado durante el día. La temperatura mínima será de 43 grados y las mínimas y las máximas, perdón, de 59 grados. Va a estar el cielo nublado durante todo el día, así que pues para que aproveche cuando llegue a salir un poco el sol. En estos momentos tenemos un viento que corre 4 millas por hora, una visibilidad de 10 millas y una humedad de un 69%. Para el día de mañana vamos a tener las temperaturas muy similares a las del día de hoy, pero con cielos soleados, con temperatura máxima de 59, mínimas de 46. Para el día jueves hay probabilidad de lloviznas con un 69% de probabilidad, con temperatura máxima de 53, mínimas de 42, con probabilidad de lluvias. Para el día viernes primero de abril, ya se viene el mes de abril, se esperan temperaturas máximas de 58, mínimas de 42, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo sábado, fin de semana, máximas de 69, mínimas de 49, con cielos soleados y despejados. Todavía va a estar frío toda esta semana. Hasta el próximo miércoles ya empezará a subir la temperatura nuevamente. Bueno, este sábado va a estar agradable, el domingo un poco, pero hay probabilidad de lluvias. El próximo lunes también hay probabilidad de lloviznas, inclusive un poquito de probabilidad de nieve en las áreas más altas. Así que pues está que no se deja el clima. Pero bueno, así es como está. Y nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, en la primera nota que tenemos es que detectan extrañas ondas en el sol que viajan más rápido de lo que deberían, desafiando las leyes de la física. El día de ayer también les traje una información acerca del sol, de la fotografía esa que estaba viendo yo, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas? Bueno, pues científicos del Centro de Ciencias Espaciales de la Universidad de Nueva York han detectado un nuevo y extraño conjunto de ondas de alta frecuencia en la superficie del Sol que inesperadamente se mueven 3 veces más rápido de lo que los científicos pensaban que era posible. El descubrimiento, dicen los investigadores, sugiere que hay una nueva física solar por descubrir, además de dar una nueva visión de las propiedades y la actividad interna del Sol. Los científicos no pueden ver las profundidades ardientes del Sol, por lo que a menudo miden las ondas acústicas que se mueven a través de su superficie y que rebotan hacia su núcleo para inferir lo que está sucediendo en su interior. Pues al parecer las ondas retrógradas de alta frecuencia fue lo que detecta, ¿no? Ahora, según el estudio publicado en la revista Nature Astronomy, los investigadores detallan cómo lograron detectar esas ondas tras el análisis de 25 años de datos espaciales y terrestres. En los datos, los investigadores dirigidos por el físico solar Chris Hansen de la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi encontraron una señal muy consistente que su análisis revela como la presencia de ondas no vistas anteriormente, denominadas ahora ondas retrógradas de alta frecuencia, que se mueven en dirección opuesta a la rotación del Sol, que aparecen como un patrón de vórtices en la superficie del Sol y que se mueven a una velocidad 3 veces superior a la establecida por la teoría actual, según el comunicado. Según los investigadores, estas nuevas ondas pueden constituir una importante pieza de rompecabezas en la comprensión de las estrellas. Y bueno, lo que dijo en un comunicado el coautor Charvan Hanoseg, astrofísico del Centro de Ciencia Espacial de la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi, fue lo siguiente. La propia existencia de los modos HFR y su origen es un verdadero misterio y puede aludir a una física apasionante en juego. Tiene el potencial de arrojar luz sobre el interior del Sol que de otro modo sería inobservable. Los investigadores pensaron inicialmente que las ondas acústicas se forman cerca de la superficie del Sol gracias al efecto Coriolis, la forma en que el ecuador de un objeto esférico en rotación se mueve pues más rápido que sus polos. Y una vez formadas las ondas, los investigadores probaron 3 hipótesis que intentan explicar las ondas y su aceleración hasta convertirlas en ondas HFR que están causadas por campos magnéticos dentro del Sol que proceden de ondas gravitatorias en el Sol y que se producen debido a la compresión del plasma, que no obstante ninguna de las 3 hipótesis se sostuvo bien frente a los datos de las ondas HFR. Pero bueno, si las ondas HFR pudieran atribuirse a cualquiera de los procesos, de esos tres procesos, el hallazgo habría respondido a algunas preguntas abiertas que aún se tienen sobre el Sol, fue lo que dijo Hanson. Sin embargo, esas nuevas ondas no parecen ser el resultado de esos procesos, y eso es emocionante porque conduce a un conjunto de preguntas pues totalmente nuevas. ¿Cómo la ven? Pues ahí siguen investigando y veremos pues qué más información traen muy pronto, ya que día con día pues como que están más, hay más artículos, ¿no?, acerca del Sol, ¿no? Y en otra información, ahora nos vamos a ir a otro espacio, bueno, vamos a ir a Marte. El rover ExoMars va directo a un almacén mientras la ESA busca vías alternativas para llevarlo a Marte. La Agencia Espacial Europea está tratando de encontrar una nueva ventana de lanzamiento posible para el rover ExoMars después de que la agencia dejase de trabajar con la Agencia Espacial Rusa Roscosmos debido a la invasión de Ucrania. El lanzamiento del rover ExoMars Rosalind Franklin, que fue bautizado así por la famosa química, estaba programado para el mes de septiembre y se trata de la mitad del programa ExoMars. La otra mitad es un orbitador que fue lanzado ya en el 2016. Al igual que el rover Perseverance, el Rosalind Franklin realizará una búsqueda astrobiológica en Marte, pero después de haber cancelado su lanzamiento en el mes de septiembre, los componentes del rover ahora permanecerán en un almacén de Italia hasta nuevo aviso. El rover Rosalind Franklin fue desarrollado por la ESA, pero Roscosmos era el encargado de proporcionar el cohete Proton, que lanzaría la nave espacial, así como la plataforma de aterrizaje de la misión. La plataforma de aterrizaje iba a ser una especie de base de operaciones para los experimentos científicos del rover y se encargaría de tomar pues mediciones del clima, la atmósfera y los niveles de radiación de Marte. Y pues ya hay en proceso un nuevo estudio que ayuda a determinar los próximos pasos del ExoMars sin la participación de Rusia, y eso sí, debido a que las ventanas de lanzamiento hacia Marte dependen de la proximidad de la Tierra al planeta rojo, pues pasarán al menos un par de años antes de que la misión pueda partir de la Tierra. Y bueno, ahí están estas informaciones. Vamos a irnos a una pequeña pausa musical. Y pues por el momento pues el ExoMars va directo a un almacén, ¿no?, mientras están buscando las alternativas para llevárselo a Marte. Y bueno, con esto nos vamos a la pausa y ahorita volvemos. Siguen en sintonías desde Exilor Radio, la radio que te motiva. Just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey.

say me God say me in ya. Kill any sound violate, say them a go get murder. Girl, them a bubble and a wine, so me God say me in ya. Welcome to the remix. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Bueno, 9 de la mañana con 30 minutos, ya regresamos y vamos a irnos con el segmento de Conociendo tu Meta. Y bueno, ahorita vamos a hablar rápidamente de algunos beneficios que hay el beber, al beber agua mineral. No sé si tú bebas agua mineral o estás pensando tomar. Bueno, pues te voy a decir aquí un artículo que encontré de Hola Doctor, si no me equivoco. Y pues habla sobre estos beneficios, ¿no? Estar hidratado principalmente pues es esencial, ¿no? Para que nuestro organismo cumpla sus funciones de forma óptima. Y para lograrlo pues seguramente tienes tu opción favorita. Pero también aparte de tomar el agua pues también puedes tomar agua mineral para que también aproveches pues sus beneficios, ¿no? El agua mineral natural procede de manantiales subterráneos que están protegidos de cualquier tipo de contaminación y surge como resultado de un proceso que comienza cuando el agua de lluvia o nieve se filtra entre las rocas de las montañas, adquiriendo pues todos esos minerales y sustancias que le aportan su singularidad y su carácter único. Ocupa el segundo lugar después del oxígeno, y no me refiero al agua mineral de esas de marca que ustedes compran, no. Me refiero a esta agua mineral natural, ¿no? Que procede de los manantiales subterráneos. Y bueno, como les decía, ocupa el segundo lugar después del oxígeno, el agua mineral, como elemento esencial para la vida. Según la cantidad de minerales que contienen, las aguas minerales se consideran de mineralización muy débil, hasta 50 miligramos de minerales sobre litros, y débil hasta 500 miligramos sobre litros, o fuerte hasta 1500 miligramos sobre litros, dependiendo del tipo de sales minerales. Pueden ser bicarbonatadas, sulfatadas, cloruradas, cálcicas, ferruginosa, aciduladas, que contienen el CO2, sódicas, magnésicas o fluoradas. Y esas son sus bondades, ¿no? De que tú puedas encontrar esos minerales en estos manantiales naturales. Es ideal para hidratarte. Los expertos de salud recomiendan beber 1.5 a 2 litros de agua al día para mantener el cuerpo hidratado y conservar el nivel necesario para que los nutrientes se transporten a los órganos y tejidos. Y al beber el agua mineral, además de que satisface la necesidad de minerales esenciales en tu cuerpo, como el sodio, como el calcio, el magnesio, el hierro, el zinc, entre otros, para tener una correcta hidratación. Te ayuda a favorecer tu digestión. El agua juega una función crucial en la digestión de los alimentos, y el agua mineral, concretamente la de tipo bicarbonatada, además ayuda a neutralizar la acidez, que es derivada de la producción del ácido hidroclorhídrico del estómago, y también te ayuda a favorecer los movimientos del intestino, con lo que ayuda a evitar el estreñimiento y el reflujo, ¿no? Es amiga del corazón. Distintos estudios mostraron que el agua es una gran aliada al corazón. Por ejemplo, una investigación encontró que beber 0.5 litro de agua mineral bicarbonatada sódica durante las comidas reduce entre el 6 y el 15% los factores del riesgo cardiovascular. Y esto es gracias a la composición del agua y su alto contenido en sales minerales, que contribuye a reducir la formación de la placa. Te ayuda a fortalecer los huesos porque contiene cantidades significativas de minerales, y entre ellos está el calcio, esenciales para la formación de huesos sanos, y a su vez ayuda a prevenir el desarrollo de enfermedades óseas como la osteoporosis. También es muy recomendable para quienes tienen intolerancia a la lactosa y para evitar sus efectos secundarios que suelen conllevar los suplementos del calcio, ¿no? Te ayuda contra la hipertensión. Aunque el agua mineral contiene sodio, un mineral asociado con un mayor riesgo de hipertensión, se encontró que beberla disminuye las concentraciones de aldosterona, que es una hormona que interviene en la regulación de la presión arterial, y esta aumenta la reabsorción de sodio, agua y la liberación de potasio en los riñones, acción que pues eleva la presión sanguínea, ¿no? Te ayuda a perder peso debido a que no contiene calorías y es libre de lípidos. El agua mineral favorece la pérdida de grasa y la activación del metabolismo. Algunos expertos advierten que eliminar las calorías que puede aportar ciertas bebidas, como los refrescos, como los jugos, como todas esas aguas de sabor, ¿no? Pues puede conducir a una mayor pérdida de peso al momento de que tú eliminas todo esto, ¿no? Entonces, aparte que te mantiene hidratado y saludable, también es ideal después de que tú haces ejercicio. Luego de la actividad física, es importante consumir bebidas que ayuden a hidratarte apropiadamente, así como para recuperar y mantener los electrolitos y o los sales minerales que se pierden al sudar, ¿no? Es rica en magnesio. El agua mineral es una valiosa fuente de magnesio, que es un mineral indispensable para la nutrición humana y compuesto clave en muchas funciones biológicas, a saber, mantener el funcionamiento de los músculos y los nervios, brinda el soporte al sistema inmunitario, regula los niveles de glucosa en la sangre y la producción de energía. Te ayuda para tener una piel hermosa por su rico contenido de minerales. Te ayuda a mantener un tono uniforme, evita que se vea reseca y hasta combatir problemas de flacidez. si la aplicas en las noches, te ayuda a limpiar imperfecciones como brillos, poros dilatados y granos, así como a equilibrar la glándula sebácea y a oxigenar tus células. También te ayuda a eliminar las arrugas. La piel, como cualquier otra parte del cuerpo, pues necesita de agua para mantenerse hidratada y combatir la aparición de arrugas. Así que hay que beberla de forma regular o la puedes aplicar bien fría con un atomizador sobre tu rostro antes de maquillarse por las noches. Expertos en belleza aseguran que si se usa fría, ayuda a estimular la circulación sanguínea, además de que los minerales que contienen nutren pues la piel, ¿no? Y bueno, ahí está, es muy importante hacerles una aclaración. El agua mineral de la que les estoy hablando es el agua mineral natural. Hay muchas regiones, inclusive aquí también por las montañas, ¿no? Que por ahí cae el agua filtrada, ¿no? O se filtra sola a través de las montañas. Esa agua es la que tiene todos los minerales que vienen de la lluvia, que vienen por las piedras que pasan por las montañas, por los árboles, por todo esto, ¿no? Hay arroyos en otros lugares que tienen manantiales cerca de los arroyos, y esa agua por eso le llaman agua milagrosa, ¿no? De hecho, hay muchas películas, ¿no?, que dicen, ah, vamos por agua del pozo milagroso, del manantial, o sea, no sé. Esa agua realmente es buena, es muy beneficiosa para nuestra salud, y para los que tienen la oportunidad de adquirir esta agua o comprarla cerca, pues háganlo, porque tiene muchos beneficios para uno, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y vamos a pasar directamente con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 40 minutos, vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 7, los regalos del reino, y hoy estamos en el apartado número 3, que se titula La realidad del reino, del libro Un curso de milagros. Y bueno, están escuchando a mi perrita, que hoy tiene su treat, y pues tenía varios días que no le daba y ahora sí se lo está comiendo. No sé si a ustedes les pasa, si tienen perritos en su casa. A veces, pues sí, agarran sus treats, sus premios, los muerden un ratito y los dejan, ¿no? Entonces, estos son huesitos que están rellenos. Bueno, realmente no son huesos, ¿no? Pero tienen la forma de huesos. Y pues ya parecen, osamenta, ¿no? Donde ella los esconde y después se le olvida. Pero bueno, es lo que están escuchando nada más. Y bueno, vamos a hablar sobre la realidad del reino. El día de ayer hablamos de... Perdón. Sí, está bien. Ayer hablamos de la ley del reino. Hoy vamos a hablar de la realidad del reino. Y está muy sencillo este apartado.

yo nunca dejaré de encontrarte, aunque tu fe en mí sea insegura. Mi fe en ti nunca flaquea, porque te conozco, porque te amo. Mi amado, estoy aquí contigo. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Cuando piensas que todo está perdido, viene Dios y te dice: no te rindas, yo estoy contigo. Es de la mañana con 9 minutos. Ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto a las 7:30 o más tarde, hasta las 9:30. Y les recuerdo que hoy la repetición del programa a 12 del mediodía y grabación disponible el día de mañana a las 6 de la mañanita. Pueden escuchar este programa, bueno, su grabación, y la pueden escuchar a la hora que ustedes quieran, ¿ok? También la pueden compartir, pueden comentar, y bueno, también gracias a las personas que pues me mandan mensajes y que también están al pendiente en mis otras páginas. Me da mucho gusto, la verdad, que les esté ayudando la página de las reflexiones, que ahí a veces lo pongo en la página de Sexy Love Radio, pero tengo otra página de Facebook también, que son de puras reflexiones, se llama Reflexiones para tu Alma y tu Corazón. Ahí lo pueden encontrar, ahí están publicadas todas las reflexiones que aquí decimos, y pues tenemos mucha gente siguiéndola y mucha gente compartiendo pues sus historias a través del chat, y pues se agradece, me lo han estado mostrando, y pues también se piden oraciones, también hacemos las oraciones para la gente que lo necesita, con mucho gusto. Entonces ahí, si ustedes también quieren seguir a nuestra página en Facebook, se llama Reflexiones para tu Alma y tu Corazón, tiene como una mariposita en el nombre, al inicio y al final, y la fotografía es la de Dios. Y pues es muy, muy fácil de reconocerla, ¿no? Bueno, pues nada más les quería aclarar eso. Y bueno, ahora sí yo me despido. Su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro